acentos y palabras de la comunidad UARTES. Esto es Panhispánica de Dudas. Ritmos, acentos y palabras de la comunidad UARTES. Esto es Panhispánica de Dudas. Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidas. Yo soy Belice. Soy Amaranta. Yo soy Livia. Y nosotras estamos acá porque somos, nada, un grupo de profesoras universitarias que estamos probando, intentando, ensayando hacer podcast. Y en esta ocasión es nuestro primer episodio del programa Panhispánica de Dudas. Panhispánica de Dudas es el nombre que le hemos puesto a este juego, a este jugar a hacer radio. Y el título viene por un diccionario que creó la Real Academia. Nosotras no queremos ser ni reales ni académicas, pero sí tenemos muchas dudas y muchas dudas panhispánicas. Este diccionario lo crearon porque se dieron cuenta que en todos los países donde se habla español había muchas dudas, ¿no?, sobre ciertos usos, sobre ciertas palabras, sobre ciertos vocablos, y que cada vez que se juntan los hispanohablantes tienen más dudas que certezas sobre la lengua común que hablan, ¿no? Y la Real Academia decidió resolver todas estas dudas con un diccionario así como de 1000 páginas. Y a nosotras, en cambio, nos parece que todas estas dudas sirven para acercarnos, para crear temas de conversación y tejer nuevos vínculos y nuevos lazos, y por eso hemos decidido ponernos Panhispánica de Dudas. Entonces, acá vamos a escucharnos. Estamos aquí, en este momento, Livia y Belice y yo en el primer episodio, pero en los sucesivos vamos a tener invitadas, invitados, para compartir nuestras vivencias y memorias a propósito de palabras que hemos encontrado acá, porque muchos venimos de otras partes. De hecho, nosotras tres estamos ahora aquí en Guayaquil viviendo, pero venimos de otros lugares. Entonces, nuestra intención es invitar a la comunidad UARTES a escucharnos y conversar sobre nuestro habitar aquí en Guayaquil. Sí, la idea un poquito era como surgió de pensar, darnos cuenta de esa diversidad tan grande que hay en la universidad de gente de distintas procedencias, no solo a nivel nacional, sino internacional, y no solo entre los profes y las profes, sino también entre estudiantes, administrativos, y cómo esa diversidad es como más bien una potencia, ¿no? Creo yo. Esas dudas más bien son riquezas, esas distintas maneras de nombrar son divertidas, a veces confusas, pero creo que dan mucho material para conversar y para encontrarnos. Entonces, un poco por ahí nos surgió esta idea de crear este podcast. Y ahora, bueno, la idea es ir cruzando nuestras historias con nuestras canciones, con canciones que proponemos, y vamos a escuchar ahora la primera canción, que es una canción propuesta por mí. Sentémonos a pensar. escribe. Cuéntanos por qué compartes esta canción con nosotros. Sí, bueno, creo que cuando surgió la idea del programa y buscamos como anudar canciones, palabras, historias, me vinieron varias canciones y una de las más alegres fue esa, ¿no? Y creo que representa para mí lo que fue ese contraste con la imagen que tenía de Guayaquil y con la imagen con el choque que me di con la realidad, choque en el mejor sentido, cuando vine acá. Y fue como descubrir ese Guayaquil salsero alegre, que creo que compartimos mucho, ama, que para mí fue totalmente una sorpresa, porque aunque no lo crean, creo que tenía ese imaginario de Ecuador como solo el Ecuador andino, ¿no? Y viniendo en mi caso, que vine directamente de España, porque estaba viviendo allá, encontrarme con ese Guayaquil salsero alegre, de baile, fue como, bueno, por supuesto, súper súper lindo en términos de que fue que recordar y remontarme a mi experiencia como venezolana. Y creo que era mucho más fuerte porque, como venía de España y de unos cuantos años de vivir en España, quizá, bueno, invierno, situaciones no tan felices, fue como, yo no sé qué les parece a ustedes, pero cuando uno está lejos del lugar de donde nació, como que extraña obviamente mucho más ciertas cosas. Y estando en España me hice súper, súper más salsera y como que añoraba muchísimo más esto, ¿no? Entonces, venir a Ecuador fue un cambio de vida brutal, pero encontrarme de pronto con una ciudad, por un lado con ese río, que tampoco me lo esperaba, me gustó mucho la ría, y por otro lado con toda esa cultura salsera de salsa buena, ¿no? Que no era de salsa comercial, sino de salsa así, como llaman en Venezuela, salsa cabilla, fue maravilloso. Entonces, bueno, creo que compartimos unas cuantas cosas con relación a la salsa ahí, con Amaranta, y tuve la ocasión de ir al concierto con Roberto Roena, que fue muy hermoso. Entonces creo que esa es un poco la historia de esta canción. Sí, de hecho esa canción me recuerda a ti directamente. Y se llama Mi Desengaño. Por eso me da risa que sea la canción más alegre. Pero sí, es una alegría melancólica, hermosa. Pero te quería preguntar, tú vienes de Venezuela y dices que viviste en España. ¿Cuántos años viviste en España? Sí, dos cosas. Primero, yo con mi niña, vivimos en Barcelona. Yo he vivido 7 años en Barcelona. Una primera ronda, digamos, que hice mi maestría, viví creo que fueron 4 años sola, y luego volví a Venezuela, luego volví con mi niña y estuvimos 3 años. Pero esa segunda etapa, como les decía, no fue tan feliz por situaciones, circunstancias administrativas, económicas, etc. Y como que fue una especie de golpe de suerte del destino, no sé si creo en el destino, que de pronto salió la oportunidad de venir acá, ¿no? Así como, bueno, hay una universidad extraña en una ciudad extraña que parece que tiene un proyecto interesante. ¿Te apetece? Manda tus papeles. Y yo vine con 3 amigas y estas 3 amigas trabajaban en temas vinculados a la arte y dijeron, sí, lo metemos. Y yo pensé, a mí no me van a aceptar, yo no tengo nada que ver con estos temas, yo soy socióloga. Y además Guayaquil, casi que ¿dónde queda eso? Y los mandé. Y entonces me quedé yo, mis amigas se devolvieron y yo soy la que tiene ya 6 años acá, ¿no? Y con lo de la tristeza, sabes que a mí, por ejemplo, no sé qué piensan ustedes, pero para mí la salsa tiene una manera tan linda de vivir la tristeza o el despecho, por ejemplo, ¿no? En este caso de esta canción, ¿no? De desengaños, separaciones, porque siento que es una tristeza alegre, no es una tristeza súper de cortarse las venas, no sé, sino es una tristeza que se baila, y eso me parece súper bello, encontrarme de nuevo con eso. A propósito de lo que nos contabas, Ibelice, que eres socióloga, yo soy antropóloga y he estado siempre del otro lado del micrófono. He sido la que pregunto, la que entrevista. Nunca se escucha mi voz, tanto en documentales como en diversos formatos. Es la primera vez que lo hago y me gusta decir que me siento vulnerable y a la vez feliz. Que veo en este momento, miro el brillo en los ojos de mis compañeras y estamos a la vez tomándonoslo muy en serio y también jugando, tomando en serio el juego. Y nuestro programa intenta volver a las palabras, a lo pequeño, a lo mínimo, y desde ahí contar lo profundo. Y la pregunta iba para mí. Sí, teníamos pensado comenzar por ahí con respecto a las palabras que hemos aprendido acá. Yo soy de Quito, es decir, que soy ecuatoriana y no tendría que ser tan raro para mí el hablar de una región de mi país. Pero antes de vivir acá, que ya estoy por cumplir 7 años, había venido 2 o 3 veces. Entonces, para mí sí ha sido también una experiencia casi de vivir en otro país. Y estaba pensando en qué palabras aprendí acá, porque ya voy tanto tiempo y en realidad a mí el acento nunca se me pegó, pero sí escuchar cómo habla la gente de acá, ese sabor que hay en las palabras me ha deleitado muchísimo, me encanta. Y con todos los años que voy acá, ayer les decía a 2 amigas guayaquileñas, repite eso, su letra J, por ejemplo, ¿no? Nuestra J es más fuerte en la zona andina, acá es como más, no sé, más leve, más sutil, a veces hasta casi, no se la siente, las S es igual. Entonces, como todas estas sonoridades, no he intentado copiarlas porque no es mi hablar, no se me ha pegado naturalmente, pero la escucha la disfruto desde el primer día. En cuanto a palabras, la única que he adoptado sin planearlo y que es de, creo que de las nuevas generaciones, pero es de este término de lámpara. Sí. Y me da un poco de risa porque no lo planeé, pero solo se me pegó. Y es una palabra que se usa como para denotar asombro, ¿no es cierto? ¿En qué otros momentos se la usa? Pero se usa para todo. Para, o sea, para mí es la gran duda la palabra lámpara, porque yo la he escuchado además como sustantivo, como adjetivo, como adverbio. No seas tan lámpara, no, eso es muy lámpara. Lámpara, ¿qué? O sea, también es como un vocativo. Lamparísima. O sea, para mí es como algo que llama la atención. Medio lámpara. Sí, puede ser lamparísima o medio lámpara, ¿no? Es un verbo también, ¿no? No me lamparé. Está ¿no? un poco lámpara. Sí, ahí estás lampareando. A mí me sale como naturalmente cuando me sorprendo. Y eso que les contaba, que en Quito me bulean mucho cuando se me escapa. Pero sí, es la única. En realidad no he adoptado, como digo, tantas palabras, pero sí siento que estoy nutrida de todo ese sonido. Bueno, pero hay palabras aquí que son bien bonitas, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, yo estoy enamorada de la palabra canguil. Sí, en todos lados se le dice, en España se le dice palomitas, en sí. Cuba rositas. En Venezuela cotufas. Todas son feas, canguil es hermosa, ¿no? ¿Cotufas? Sí. Sí, cotufas, es un poco... Bueno, y como les decía, por venir de un lugar a otro, tengo una especie de mezcla... en mi cabeza, o sea, una cantidad de sinónimos bastante extensa y bueno, pero yo creo que uno tiene como esa habilidad, ¿no?, de ubicarse en el contexto y que te echas mano de la que corresponde, pero hay momentos que no. Depende de con quién estás hablando, no sé si a ustedes les ha pasado. Sí, totalmente. Por supuesto, vuelves a tu acento original. Uh-huh. Sí, cuando hablas por teléfono con tu madre eres otra persona completamente diferente a cuando hablas con los estudiantes, ¿no? Como ahí tienes varios registros panhispánicos. Y no sé si les pasa cuando retornan a sus lugares de origen también descubrirse a ustedes mismos o a los hablantes de esas zonas de otra manera, ¿no? A mí me pasa con la gente de Quito. Percibo otros acentos en mi gente de allá, uh-huh, cuando desde que vivo acá. Descubrí, por ejemplo, algo que antes no me había fijado, y es que siempre empezamos en Quito, sobre todo, no sé si en toda la zona andina, toda frase comienza con verás. Sí. Antes no me daba cuenta. Y así, ¿no? Los sonidos, como digo, ¿no? Las frases, porque a veces no son solo las palabras, sino cómo suena, ¿no? Entonces acá... las oraciones son como una sola palabra junta, eso siento. A mí me pasa también que cuando vuelvo a España, bueno, yo en España soy de Cádiz, ¿no?, que es el sur de España, que es donde peor se habla el español, o donde mejor, según quien lo diga, ¿no?, pero donde se habla un español un poco bastardo. Y yo he vivido además 4 años en Cuba, entonces, y ahora en Ecuador. tengo una mezcla, se me pegan cosas, se me lavan otras, me resucitan cosas de la infancia de repente y me pasa que no soy de ningún lugar, ¿no? O sea, cuando llego a Cádiz, la gente me mira como tú, ¿y tú qué hablas? ¿Qué acento más raro es ese? Luego en Cuba, obviamente no soy cubana, pero no soy cubana ni aunque abra la boca o no. O sea, es imposible que parecer cubana aunque yo vaya en chancleta y camisón al mercado. No. Española, ¿no? Como no he dicho nada, ya lo saben. Y aquí la gente se cree que soy chilena, que soy argentina. Todo el mundo me dice algo menos española. Como que he ido perdiendo todos los acentos, los he ido incorporando, he ido mezclándolo todo, ya no sé ni cómo hablo, es rarísimo eso, ¿no? A mí me dicen española acá también, pero es por el vale. Ah, viste, hay cosas que... A mí el gracias es que la C y la Z parece que se llevan en la sangre, ¿no? Que por mucho que yo haga, eso no lo pierdo. Entonces digo gracias y ya, española. Pero bueno, quería contar cómo me imaginaba yo Guayaquil antes de venir aquí. Yo llegué embarazada y eso lo cambió un poco todo, ¿no? Ahora con mi canción hay un verso en la canción que por eso elegí esa canción. Yo tampoco sabía dónde estaba Guayaquil en el mapa ni qué era esto. Acabábamos de salir de Cuba, acabábamos de volver a España después de 4 años en Cuba. De repente me quedé embarazada, vivíamos en un pisito muy barato en Madrid que no tenía calefacción, iba a llegar el invierno, yo embarazada, era como horror, ese bebé se va a morir de frío. Y con la cosa de haber vuelto, que no era ni de un sitio ni de otro, ¿no? De pedir ayudas a emigrantes retornados, no te la dan, no, mil cosas. Y apareció como golpe de suerte, como tú dijiste, ¿no? Apareció la oportunidad de una universidad en Guayaquil, yo, dale, vamos, no sé cómo, pero vamos. Y luego que ya veníamos, ya estaba el proyecto armado, miré en el mapa a ver dónde estaba Guayaquil, pensé que nos podíamos bañar en el río, que iba a ser todo súper amable, me imaginaba que Ecuador era como Uruguay, no sé por qué en mi cabeza, y decía, un país pequeñito de América Latina, yo, ahí vamos, será como Uruguay, nos podemos bañar en el río, y allí voy a tener a mi bebé, yo vine como súper come flores. Y obviamente llegué aquí y el bofetón fue duro, ¿no? Como que me encontré esta ciudad súper hostil, súper gris, súper... También yo escuchaba a la gente gritando agua, agua, agua por la calle. Yo creía, fíjate tú yo lo tonta que era, creía que la gente tenía sed y que la gente se estaba muriendo de sed y que estaban pidiendo agua. Yo decía, ¿pero por qué no le dan agua a esa pobre gente que tiene sed, que está pidiendo agua en la calle? Y me pasó que me volví súper miedosa. Yo llegué aquí, como estaba embarazada de 5 meses, yo que siempre he sido como súper intrépida, ¿no? De lanzarme al vacío sin problema, aquí tenía mucho miedo. Tenía miedo a cruzar la carretera, tenía miedo a salir a la calle, como que pensaba que algo le iba a pasar a mi bebé con esta ciudad tan hostil, ¿no? Y me costó meterme. Y por eso en la canción que traje hay un verso, ahora cuando la escuchen estén atentas, que dice, la canción se llama Nos tenemos que ir, ¿no? Y dice, porque si apoyo mi oreja en tu panza, hay una voz que me dice mansa, nos tenemos que ir, no quiero nacer entre el pavimento y la madrugada. Entonces yo escuchaba eso y me ponía a llorar, ¿no? Como nos tenemos que ir, pero yo creía que nos estábamos yendo del pavimento hacia un río uruguayo, ¿no? No hacia ese Guayaquil hostil, ¿no? Pero bueno, después de la canción, a lo mejor les cuento mi idilio con la ciudad. Un chorro que se parece a mí y el comisario me la tiene jurada, aunque se supo que no hice nada. Me mira a mí, que disimulo, pero es peor porque tengo cara. Nos tenemos que ir porque el rusito me dejó el Fiat que se lo banca y por las dudas tengo un horario de trenes para elegir entre los andenes, uno que esté por ir a un cachito de tierra que quiera ser torturada. Nos tenemos que ir, porque en la ciudad si lo piensas bien no nos atará. Ni tu laburo en el peaje encerrada, ni mi viejita que está enterrada. gritos en el alambrado. Sí, que me quedé pensando sobre lo que contabas, Livia, y conectarlo con la canción también. Y yo siento que cuando uno está así como más vulnerable, como cuando estás embarazada, etcétera, claro, las cosas las puedes vivir de otros modos, ¿no? Yo creo que también me pasó lo mismo cuando llegué, porque también venía muy vulnerable de España por situaciones que había vivido, pero de la misma manera siento que pasan las dos cosas, como que es más fuerte la vivencia de las cosas hostiles, de las cosas difíciles de la ciudad, pero también yo siento que hay como este tema de la esperanza, ¿no? De la apuesta de futuro, que es bonito, ¿no? Que es como, bueno, estoy en una situación dura y pongo todo mi deseo en este otro lugar, ¿no? Y yo creo que lo viví así con Guayaquil, desde esos dos lugares. Por un lado, la hostilidad, que evidentemente, ruido, no sé, ciudad difícil. Pero por otro lado, como que traía esa esperanza de futuro, que es la que puede todo, realmente siento. Sí, siempre, ¿no?, hay una apuesta porque va, claro, a ir mejor, ¿no? Si sí, no, no te vas. Claro. Siempre que te vas a otro lugar es porque allí vas a estar mejor. Eso, entonces esa disposición también permite que encuentres cosas bellas. Y cuando yo llegué, me acuerdo que hablábamos del río, de la ría, como venía de Barcelona, de un barrio de inmigrantes, pobre, una casa oscura, en un callejón feo, y no se veía el cielo. Y a mí eso me afectaba mucho porque de Caracas, de donde yo me crié, el cielo es hermoso y siempre hay como lugares muy abiertos. Y en Barcelona, donde estaba, no veía cielo nunca, todos eran edificios muy pegaditos. Y cuando llegué acá, así como, wow, lo logré, llegué, viajé, estoy aquí, me desperté al día siguiente y me quedé en casa de unas amigas y estaba la ría. Y fue como, wow, yo voy a vivir en una ciudad que tiene un río así al lado, viniendo de Barcelona, barrio migrante, así, donde era puro, no concreto, era pura ciudad. Fue como bello, ¿no? Aunque por otro lado estaba la hostilidad de la ciudad. Entonces, bueno, no sé, siento que como que las dos cosas van de la mano, afortunadamente, ¿no? Uh-huh. Y por eso estamos aquí, porque uno como que logra tejer cosas, ¿no? A ver, en cuanto a palabras, para mí ha sido muy loco porque lo mismo que un poco con la salsa, es como, bueno, es América Latina, ¿no? De alguna manera, vivir aquí es volver a América Latina desde mi vivencia, y fue encontrarme, obviamente, con palabras nuevas que me sorprenden un montón o que me gustan, pero un poco como dice Ama, no logro, yo quiero que sean mis palabras, pero no lo logro. Me pasa, por ejemplo, con el man y con la man, que me encantan, me parecen maravillosas, o con lámpara, y no logro, o sea, no, es forzado. Cuando las trato de usar, no es natural, entonces, pues, todavía no son mías. En este momento que las logre decir, voy a sentirme ya. Pero otras palabras, por ejemplo, como pana o como vaina, que les comentaba que me sorprendió que aquí las dijeran, porque, y creo que me dolió en el ego, en el orgullo venezolano, porque pensaba que eran nuestras nada más, ¿no? Entonces fue como, no sabía que tenía ese ridículo orgullo por la palabra pana. Por la palabra pana. A mí mi palabra pana me la deja. Pero, y de hecho, estúpidamente tengo todavía una teoría de que yo creo que ellos se les pegó por las telenovelas. Es orgullo patrio, ¿verdad? Puede ser. Así, panita decimos en la sierra mucho. Claro. En fin, bueno, tengo esas palabras ahí que no sabía. Y bueno, un montón de palabras que quiero que sean mías, como es turro, me gusta un montón, lámpara. Y bueno, espero en el próximo podcast ya tener más palabras. Al escucharte, la primera palabra que me salta y que me imagino audiencia de otras partes se puede preguntar es ¿por qué la ría? ¿No? Así como panhispánica. Tenemos una ciudad donde hay un río que a veces puede ser llamado río o ría. Hay un montón de explicaciones al respecto, pero solo el hecho de nombrarla así a mí me genera afecto. Y es el río Guayas, es contaminado, ¿no? Es como una cosa fuerte porque es un río que está pasando al lado de la ciudad y al que a veces se le ha dado la espalda a esta ciudad mucho a su estero, a su río, y es precioso. O sea, a la vez uno lo ama, convivimos con la ría. Y además nuestra universidad queda a orillas, ¿no?, de la ría. Entonces esa palabra que dijiste fue una de las que más me quedó sonando. Y también recordé cuando llegaste, porque yo llegué un semestre antes que tú, y como juntas construimos una asignatura que tenía que ver justo con espacio público y lenguaje. Entonces fue como la aproximación al lenguaje y dos personas que veníamos de afuera. Entonces, se construyó también con la participación de estudiantes que nos nutrían con su jerga, con sus acentos, con su conocimiento de la ciudad, ¿no? Y hay cosas que también vemos por venir de afuera. Sí, yo recuerdo que tú fuiste la única que me contestó el correo, Amaranta, cuando escribí desde afuera. A ver, ¿de qué trata esta materia? Sí. Y yo creo que el otro clic, ¿no? Que creo que es súper interesante, que para mí habla mucho de nuestras trayectorias, es ese momento en que uno dijo o que uno sintió que se va a quedar aquí, ¿no? O sea, ¿cuándo lo sentiste tú? ¿En algún momento ocurrió o fue un proceso más suave que no te diste cuenta cuando se dio ese clic? No sé si fue un clic inmediato o si sigue sucediendo. Justo me estaba planteando eso, porque me pasó que pensé que iba a ser más difícil. Yo más bien venía como con resistencia un poco, por el clima sobre todo. Y sucedió que el primer día me costó muchísimo. Yo vivía junto al malecón y había mucho ruido, este mismo agua que dice Livia, ¿no? Este agua. Me acuerdo el sonido de la basura, del carro de la basura. Fue como mi primer paisaje sonoro. Y sí, había como un ruido que me chocó al comienzo. Pero eso yo llegué un domingo, eso fue el lunes, y el martes ya estaba aquí. O sea, mi clic fue el martes, a los dos días. Muy rápido. Wow, yo tardé como 6 años. Yo también. Pero quería acotar que aún así, ahora que ya han pasado casi 7 años, cuando me preguntan, ¿vas a vivir ahí? Yo siempre digo que estoy de paso. Entonces es extraño porque es un clic que fue inmediato y que me generó una pasión. No encuentro otra palabra. Es porque me encontré algo mío acá que no conocía. Y tal vez sea porque es el primer lugar en el que vivo fuera de mi ciudad, ¿no? Y tal vez les sucedió a ustedes cuando salieron por primera vez y vivieron en otras partes. Para mí fue la primera vez. Entonces tengo una gratitud inmensa, pero no me veo quedándome para siempre. Quiero nuevas experiencias. Lo que sí valoro es el presente. Entonces el cada minuto que uno está acá. Eso. Entonces, por eso cuando hablamos del clic de quedarse aquí, podría haber sido ese, a los 2 días. Increíblemente rápido. Sí, igual decir para siempre me quedo en Guayaquil es algo que imposible. No, de, imposible. De pensar, no, yo siempre digo, cuando me preguntan, digo, no sé, tal vez un semestre más y así voy ya un tiempo. Y cada vez me siento más en hogar. Cuando yo voy a Quito, me siento visitante. Y cuando regreso acá, digo, vuelvo a casa. ¿Y tu canción? ¿Qué canción nos has traído? Mi canción es Trampolín del Gran Combo. Y es porque cuando llegué, es la canción que más escuchaba en todas partes. Que si bien ya la conocía desde antes, es la que asocio inmediatamente con mi llegada a Guayaquil. Y eso me hace también pensar que la música nos evoca no solo memorias, sino lugares. Y a mí esa me lleva directo a un karaoke muy amado que había, que hubo en los 2 primeros años que viví acá y al que cariñosamente apodábamos el quesito de leche. Sí. Entonces, bueno, ahí va la canción, Trampolín del Gran Combo. ¿Cuál prisionera perpetua? Yo te refugié en mis brazos. Recuerdo que al encontrarte llorabas desesperada. El dolor y la amargura, mujer, de tu vida fracasada. Y hoy que tienes otra vida, ya te sientes liberada. Terminó la pesadilla, mujer, de tu vida fracasada. No cumples con tus promesas de amor, te han aquello no queda nada. Y olvidaste al carcelero, mujer, que preparó tu escapada. Mas no te guardo rencor. Pues y ahora sí, hasta aquí llegó nuestro primer capítulo de nuestro primer podcast Panhispánica de Dudas. Tenemos muchas más dudas, muchas más palabras y muchas más historias que contar. En el siguiente capítulo tendremos a una invitada y a nosotras tres para seguir conversando. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Chao, saludos. Gracias por escucharnos. Feliz tu vida.